Estos son los titulares en NN Noticias, segunda emisión. El PRI, luego de que Javier Duarte no se presentó a la indagatoria y a las aclaratorias de la comisión que lo estaba investigando dentro del PRI, decidió expulsarlo y dicen que ahora van por más. Aunque el PRI lo niega, algunos consejeros nacionales solicitan no solo la expulsión de Javier Duarte, sino incluso del gobernador interino Flavino Ríos y otros de sus colaboradores. Esta tarde el gobernador interino desmiente que esto vaya a ocurrir. Dice que no tienen por qué enfocar las baterías ahora hacia él, porque aunque ha colaborado con Javier Duarte, no ha cometido ningún ilícito. En la región es necesario que se refuerce la seguridad con la presencia de la Marina, el Ejército y, por supuesto, una mayor coordinación con la Fuerza Civil. Esto lo solicita el alcalde de Coatzintla, César Ulises García Vázquez, quien manifiesta que es necesario la ubicación de retenes y operativos especiales para proteger a un sector que ha sido golpeado en las últimas fechas, como es el de los taxistas. Solicitará entonces una reunión de coordinación con las fuerzas de seguridad. En Poza Rica se avanzará en la regularización de los terrenos que hoy están siendo ocupados por escuelas, pero resulta que no tienen escrituras, ¿sí? Muchas escuelas no tienen la posesión legal del predio. Esto es increíble, pero cierto. Y se avanzará en la regularización de las mismas. El vicepresidente nacional de la Cámara de Comercio asegura que en Veracruz se tiene que dar una transición tranquila y ordenada, pero es urgente que ya se dé. Le hacen el llamado al gobernador interino Flavino Ríos y también asegura que aunque se tratan de traer inversiones, es necesario rescatar el norte. Tan solo la vía de comunicación del aeropuerto Tajín a la ciudad de Poza Rica está en deplorables condiciones. Tendremos lo más destacado en redes sociales en esta emisión de noticias, así como el pronóstico del tiempo para hacia la parte final de esta emisión. No le cambie, porque con todo esto comenzamos nuestra segunda emisión de noticias. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trae para usted NN Noticias. NN Noticias. Bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Reportando la información justo en el momento en que sucede. La Policía Federal informó que el transcurso de... cuenta con una orden de aprehensión por los delitos contra la salud. NN Noticias. El punto informativo. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de Nuestras Noticias, este día miércoles 26 de octubre de 2016. Nos da mucho gusto saludarles a través de nuestras frecuencias enlazadas a esta hora con lo más importante de la información que se ha generado pues durante toda esta mañana en Poza Rica, en la región y en el país. 1:07. Te recuerdo nuestro teléfono de cabina 823-6538. Cualquier comentario, sugerencia, cualquier reclamo, con todo gusto lo recibimos. Si tienen dudas de alguna sección, también pueden preguntar, ya las redes están listas, no se preocupen, en la última parte, pero no menos importante, por supuesto, de la emisión, las vamos a escuchar, que hoy tienen datos sobre la expulsión de Javier Duarte del PRI y otras cuestiones, ¿no? Y el pronóstico del tiempo es compromiso, lo vamos a transmitir también en esa última parte, en el último bloque del espacio informativo, porque luego nos llaman, que ¿para qué anunciamos el pronóstico si luego no nos da tiempo de pasar, ¿no? Pero ya es cuestión de tiempo, a veces hay mucha información y se nos va recortando el tiempo de la emisión, pero claro, con todo gusto lo vamos a contemplar en la parte final de nuestro espacio. Y comenzamos pues con información que se genera sobre Veracruz. Digo, muchas cosas se han dicho sobre Veracruz, lamentablemente la gran mayoría no son positivas, lo que no quiere decir que no haya cosas buenas. Se han hablado muchas cosas negativas de Veracruz derivado de la administración gubernamental, pero hay cosas positivas en Veracruz, por supuesto. Hay mucho que hacer y hay mucho talento que puede encontrarse en las universidades, en los tecnológicos, en sectores donde están buscando que a pesar de esta crisis haya futuro para la región y para el estado. Hoy el vicepresidente de la Cámara de Comercio a nivel nacional, ya en entrevista con nuestra compañera Jacín Morales, pues habló de estos temas y la urgencia de que el gobierno federal ya no apriete el cinturón de la población, sino que se lo apriete él mismo. Vaya, los recortes al presupuesto son al gasto social, no al gasto corriente, no al gasto del gobierno. Vamos contigo, Jacín, buenas tardes. La ley de ingresos enviada al Senado de la República, un crecimiento de la deuda nacional. Los empresarios consideran que es un riesgo esta propuesta. De ser aprobada, señalan, generaría un mayor endeudamiento, por lo que enfatizan en que es necesario que el gobierno federal se apriete el cinturón. Ernesto Pérez, vicepresidente de la región sureste de Concanaco, habló al respecto. En el ámbito federal, observamos con preocupación que la ley de ingresos enviada al Senado de la República podría propiciar un mayor endeudamiento, lo cual nos pondría en una situación aún más complicada. Pedimos al gobierno federal y a los estados que se aprieten el cinturón en su gasto de operación, sin afectar la inversión en infraestructura que vemos tristemente en esta ciudad, llegando del aeropuerto, pues con una infraestructura de carreteras muy triste para poder recibir a los turistas de esta ciudad, que no afecten de igual forma los programas de apoyo a las empresas y al desarrollo del turismo de todo nuestro estado rico en recursos naturales. Ernesto Pérez, vicepresidente de la región sur de Concanaco, solicitó además al gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos, que agilice la entrega de recepción para el nuevo gobierno. Así lo dijo. Por último, le solicitamos respetuosamente al gobernador de transición, al doctor Flavino Ríos Alvarado, que agilice el proceso de entrega-recepción al nuevo gobierno para que desde el primer día de diciembre se cuente con toda la información para poder tomar las mejores decisiones que fortalezcan el desarrollo de nuestro querido estado de Veracruz. Informó para NN Noticias, Jazmín Morales. Gracias, Jazmín, por el reporte sobre la petición del vicepresidente de Concanaco. Estamos hablando del organismo que rige al sector de comercio, a las cámaras de comercio, pero a nivel nacional. Hoy de visita en Poza Rica habló de estos dos temas importantes. El primero, ya lo habíamos comentado la semana pasada cuando dialogamos en este espacio con el diputado federal Leonardo Amador, sobre la aprobación de la miscelánea fiscal en relación a la ley de ingresos, que básicamente es de dónde va a sacar el gobierno 4 billones de pesos para el próximo año, ¿no? Y cómo plantea obtenerlos, básicamente con el aumento a los precios de los combustibles, donde vendrá una buena parte, y de ahí, aunque pues obviamente no se habla de nuevos impuestos, pero sí modificaciones a los ya existentes en sus porcentajes, ¿no? Y al final de cuentas, seguimos hablando de un sistema que recauda sobre la misma base gravable, sobre los mismos de siempre, ¿no? Es lo que se discute, ¿no? Seguimos pagando impuestos un sector de la población, y ese sector de la población, haciendo un análisis muy sencillo, al final de cuentas sostiene a la clase baja, que es la que depende de los programas sociales gubernamentales, digo, si es que no los recortan también, y a la burocracia y a la clase alta, pero estamos hablando de la clase alta, los grandes empresarios. ¿Por qué? En ese sentido, ¿por qué? Porque al final de cuentas esa clase media es la que consume, o sea, aporta sus contribuciones, y sí los aporta, ¿eh? Usted va a decir, no, pues yo no facturo, no, sí, a usted le hacen descuentos del ISR por el sueldo que se le paga, y su empresa lo tiene que reportar a Hacienda, o sea, no se lo queda. Bueno, a menos que sea el gobierno de Veracruz, que ese tampoco ni eso ha declarado, pero los empresarios, la iniciativa privada, esos sí pagan sus impuestos respectivos, ¿no? Entonces esa clase media contribuye para que existan los programas sociales y compra para que existan los grandes corporativos. Si no lo había analizado, pues póngase a ver, usted cada que va a una tienda, nada más ve a quién pertenece la cadena, ¿no? Y a quién le está comprando. Y a esos grandes corporativos, ya nos decía el diputado federal, que fue lo que peleó el PRD, Morena, o sea, toda la oposición, a esos grandes corporativos, pero estamos hablando de los más grandes, digo, no crea que la mayoría de las empresas cumple, los más grandes corporativos que pudiéramos decir tienen mucho dinero, a esos, vía fundaciones, vía otros movimientos, les exentan hasta 500 mil millones de pesos por año o por ejercicio, ¿no? Que pudieran estar en las arcas federales, pues para gasto, ¿no? Por eso se habla de que el cinturón se le aprieta, pero a la población. Y el gobierno tampoco ahorra en su gasto corriente. Funcionarios, vehículos, celulares, no hay un ahorro sustancial que repercuta en que en lugar de decir a la población te voy a subir la gasolina, bueno, te la puedo subsidiar porque ahorramos por este otro lado, ¿no? Y no ocurre. Por eso ese llamado que se hace al gobierno federal a que cumpla además el presidente Peña Nieto con lo que dijo, que el presupuesto que iba a enviar era un presupuesto donde el gobierno federal se apretaba el cinturón, lo dijo hace algunas semanas, aunque ahora dice que él no se despierta pensando, no es una grosería que yo diga, lo dijo él, y vamos a buscar el audio, en joder a México, ¿sí? Rafa, por supuesto, listo siempre, tiene el audio del presidente que dice que él no se despierta pensando y que no cree que ningún presidente se despierte pensando en afectar al país. Y a mí me cuesta trabajo repetir esas palabras, pero él dice que nadie se despierte, mucho menos él, pensando en eso. Soy el primero en reconocer fallas, errores, desaciertos, pero también reconocer avances y logros que hemos tenido. Y en esta tarea, mi único propósito es que a México le vaya bien. Y estoy seguro que los anteriores presidentes también no han tenido otra misión más que esa, que a México le vaya bien. Nadie despierta, un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado pensando, y perdón que lo diga, cómo joder a México. Bueno, lo dijo el presidente Enrique Peña Nieto, el Ejecutivo Federal, aunque, bueno, ya sé que los memes no perdonan, ahora dicen, bueno, es que como él dijo, que él no se despierta pensando en que va a fregar a alguien, dicen, no, pues entonces, en este caso ha de ser sonámbulo, o ha de padecer insomnio, porque nunca se duerme, no se duerme, no necesita despertarse para pensar en eso, y siempre está despierto. Vamos a la pausa, 1:15 y regresamos. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Ya regresamos con más información, 1:19. Nos llama el auditorio para cuestionar el tema del cambio de horario. Lo platicamos el lunes y con todo gusto lo vamos a estar recordando. Lo haremos con mayor énfasis el viernes. ¿Por qué? Porque luego las cosas se nos olvidan, con mucho tiempo de anticipación, pero sí hay que retrasar una hora nuestros relojes, del sábado al domingo, ¿no? Vamos a dormir más, según una hora más, ¿no? Vamos a recuperar la hora del cambio anterior, y nada más ese día, por favor, no se vaya a confiar. Dice oficialmente la CENER, la Secretaría de Energía, que el horario de invierno inicia el domingo 30 de octubre. ¿Por qué decimos que del sábado para el domingo? Pues por si usted tiene alguna actividad muy temprano, va a ir a misa, va a ir a correr, va a ir a desayunar, pues no vaya usted a levantarse y vaya a ver la hora incorrecta, ¿no? Entonces cuando se vaya a dormir, el sábado para domingo, atrase su reloj una hora. Y si no se va a dormir porque anda usted en la fiesta, pues ahí acuérdese, ¿no? Va a tener una hora más de fiesta, ¿no? Sí. Y si trae reloj, no, bueno, los digitales tampoco se actualizan. Los que se actualizan son los celulares, las computadoras, las tablets, estos ya automáticamente cambian el horario. El resto de los relojes no, así que por favor haga su cambio respectivo, ¿no? Si trae el reloj cucú, ese no, ese vaya y cámbiele, muévale las manecillas una hora hacia atrás, ¿no? Bien, vamos a más información, aclarado el tema, y por supuesto hablaremos del tema el viernes y el lunes en cuanto a si en realidad esto se ha reflejado en nuestro recibo de luz, ¿no? Que dicen que es para ahorrar energía. Creo que a nivel doméstico no impacta en absoluto. Tal vez a nivel nacional haya algún impacto, debe haberlo, ¿no? Así es, en el gasto de la federación hacia el tema de... Sí, en el tema del alumbrado público probablemente sí, ¿no? Escuelas o edificios públicos también, pero en el doméstico ahí no, desde que se creó este tema o entramos en el tema de los cambios de horario, pues la verdad es que no ha habido una mayor repercusión. Bueno, hablando también de cuestiones de fechas, hemos analizado y de hecho hoy se volverá a hacer, el secretario de Educación Pública ha sido muy claro. Creo que la confusión es válida porque es la primera vez que esto ocurre. Nosotros estamos acostumbrados a decir, calendario escolar marca que las vacaciones son de tal a tal fecha y se acabó, ¿no? No hay para dónde moverse, desde Baja California hasta Yucatán, ¿no? Tal vez varían los horarios por la frontera, pero el calendario era el mismo en todo el país. Ahora no, ahora le dieron la oportunidad a las escuelas de escoger si se iban por el de 185 días o el de 200 días. Y por ello es que se da este movimiento de unos el 19 de diciembre y otros el 21, otros el 22 y otros hasta el 23. Y regresar a clases unos alumnos el 2 de enero y otros hasta el 9 de enero. Bueno, para seguir aclarando el tema, porque creo que entre más información haya, pues mejor, así a usted no le quedan dudas, tenemos información que comenta el subsecretario de Educación Básica del Estado de Veracruz, el profesor Gaudencio Hernández González. González, sí. No, ya quisiera. Estamos hablando del subsecretario de Educación Básica, quien dice que es otro, no es el mismo que usted cree. Que dice que... No es lo mismo, pero más barato. No, no es lo mismo, pero más barato. No, este sí trabaja. Bueno, porque tiene una función, ¿no? Y vaya que otra tiene que desempeñarla, porque los padres de familia andan muy confundidos con este tema del calendario. Dice que primero vamos a escuchar lo de las vacaciones invernales y luego escucharemos lo del puente, que también más adelante nos enteraremos que ahí cada estado determina, ¿no?, si hay o no hay, pero en Veracruz sí va a haber. De acuerdo a las necesidades regionales, teniendo como principio básico la autonomía que las escuelas deben de ir ejerciendo, pues para que se ajusten a las características de la región. En ese sentido, las escuelas tuvieron oportunidad de seleccionar, ¿sí?, el calendario correspondiente que regiría las actividades de la escuela. La Secretaría de Educación propuso dos calendarios, uno de 200 días y uno de 185 días. Entonces, si analizamos los calendarios, algunos tienen unas fechas de salida de vacaciones y otros tienen otras. Los calendarios están en la página de la SEP, ahí lo puede consultar todas las personas que quieran cerciorarse de los días hábiles de las escuelas. Y la Secretaría de Educación de Veracruz también propuso, considerando las fiestas regionales y demás, también propuso dos calendarios, uno de 200 y uno de 185 días hábiles. Las escuelas, las comunidades escolares, analizaron los calendarios y eligieron el calendario que más consideraban adecuado y lo dieron a conocer a los padres de familia. Algunas salidas como fin de cursos, el día 18 de julio. Bien, algunas escuelas en el estado que eligieron el calendario estatal consideró en algunas regiones las fiestas de Todos Santos y marcaron como suspensión el día 31 y el día primero, que es lunes y martes. Nada más que esas escuelas van a terminar su ciclo escolar hasta el día 21 de julio. Esos dos días que están considerados, porque pues usted sabe que hay algunas regiones que las fiestas de Todos Santos son bastante impactantes en el contexto social, son una tradición muy grande. Entonces las escuelas consideraron y dijeron, bueno, Si de por sí no van a ir a clases y para respetar el calendario, entonces nosotros vamos a considerar como suspensión el día 31 y el día primero, porque el día 2 está considerado para todo el país. Son dos días que nosotros vamos a suspender, pero son dos días que vamos a agregar, ¿sí?, y en lugar de salir el día 18, como marca el calendario de la SEP, 18 de julio, sí, vamos a seguir trabajando hasta el día 21. ¿Sí? Lo que pretende esta propuesta de la SEP y lo que estamos haciendo es Bueno, ya está aclarado el tema con el subsecretario de Educación Básica, Gaudencio Hernández González. Creo que está aclarado. Si usted tiene duda, nos puede llamar con todo gusto, nosotros hacemos nuestra parte. Pero creo que quienes tienen que hacer su parte, y la más importante, son los directores de los planteles publicando ahí el aviso de los periodos de asueto. Incluso, pues yo creo que desde el principio, que es algo que fíjate que no ocurre, Rafa, bueno, al menos a mí no me ha tocado que me entreguen un calendario, una copia del calendario, al inicio del ciclo escolar, marcando los días de asueto estatal. Ya escuchamos, el gobierno del estado asume algo en materia laboral, y es cierto, solamente son dos días laborales, lunes 31 y martes 1 de noviembre. El 2 ya venía marcado en el calendario federal de la SEP como el único día de asueto, ¿no? Entonces aquí la como festivo. Y entonces, bueno, en la cuestión laboral son opcionales. Obviamente para nosotros, bueno, pues son días normales de trabajo, 31 y primero no hay asueto. El día 2 tampoco, sí es cierto. La Ley Federal del Trabajo no marca estos días como asueto obligatorio. Es opcional y cada empresa determina de acuerdo a las tradiciones y a lo fuerte que se vivan las tradiciones, porque si hay lugares donde el día 2 pues no se elabora, ¿no? Definitivamente, en algunas ciudades, pues ahí depende mucho de la circunstancia de la población, pero en el caso escolar solamente viene el día 2, ¿no? Pero nosotros en la realidad tenemos otra información, que además también está estipulada. Cada fin de mes, cada último viernes de mes se desarrolla el consejo técnico, no hay clases. Y resulta que este viernes 28, es el último viernes de mes y no habrá clases, ¿no? Sábado y domingo, que normalmente no hay. ¿Desde el jueves? No, el jueves hay clases. Bueno, depende de las escuelas, pero ahí estarían fuera, ¿eh? Porque lo que acaban de decir es que esa parte es lunes y martes. El viernes no hay porque hay consejo técnico y de ahí hasta el próximo jueves, ¿no? Y quiero que sepa que es oficial. Ya lo han determinado las autoridades educativas, ¿sí? Pero sabemos que es a partir del viernes en cuanto a que... El otro tema es que algunas escuelas adelantaron el consejo técnico al día de ayer martes. Algunas escuelas realizaron el consejo técnico ayer para hacer el festejo, pero con la condición de hacer el festejo de Día de Muertos el viernes 28, ¿sí? De todas maneras no va a haber clases, porque que no me digan que van a avanzar didácticamente en alguna materia, si hay el baile del chantol, la presentación de altares, los tamales y aquí y allá, van a la actividad y terminando se retiran, 12 del día. No creo que haya clases en realidad, ¿no? Pero el maestro sí tiene que estar, pero igual si hay consejo técnico ahí tienen que estar, ¿no? Pero los alumnos no. En el caso de las escuelas que no lo adelantaron y que van a tener su festejo, la tradición de Día de Muertos el jueves, puede ser a lo que... se refiere a Francis precisamente en el sentido de que ya no hay clases el jueves por eso, ¿no? En algunas porque hacen el festejo el jueves y el viernes hay consejo técnico, ¿no? Entonces fiestas. Y además hay exámenes bimestrales, es real, sí, así es, hay exámenes bimestrales y algunos se van a posponer hasta la siguiente semana porque no concluyen, ¿no? Porque alguna materia no, dependiendo cómo lo haya calendarizado cada mente, los exámenes bimestrales de la Secretaría de Educación Pública ya llegaron a las supervisiones escolares y en estos momentos ya se están aplicando en los centros educativos de la región, bueno, en la gran mayoría de los centros educativos, ¿no? Ya ahí dependerá de cada director si decidió atrasarse, que quiero que sepa algo, digo, es algo que no se nos informa a los padres de familia, pero que uno en la chamba investiga. No hay mucho tiempo para atrasarse, ¿eh? Porque hay fechas donde se abre el sistema para ingresar las calificaciones de los alumnos. No es a la hora que ya esto ya cambió, no es a la antigüita que llenaban a mano, llevaban el reporte, se enviaban. No, ahora en el propio centro escolar hay una computadora donde ingresan al Sistema Nacional de Evaluación y ahí ingresan las calificaciones de cada uno de sus hijos, de cada uno de nuestros hijos en cuanto a alumnos del nivel básico y secundaria también. Entonces tampoco hay mucho tiempo para que se atrasen los directores en el tema de los exámenes, ¿no? Entonces lo abundamos porque pues sí ha habido confusión, porque es la primera vez, hay que decirlo también, que tenemos esta flexibilidad de calendarios y donde cada estado ejerce la autonomía escolar, porque incluso en una ciudad, aquí en Poza Rica nos daremos a la tarea de investigar cuáles sí y cuáles no, habrá escuelas que saldrán el 19 de diciembre, pero habrá otras que van a salir después. Es decir, hay escuelas que tienen un calendario que optaron por el calendario de 185 días y otras por el de 200. ¿Qué le recomiendo? Fácil y sencillo, su director. Es la fuente de, en cuanto a información, de su escuela. Nosotros estamos aquí comentando que sí es cierto, que sí va a haber variantes, pero usted vaya con su director, que está obligado a darle la información, ¿no?, de lo que ocurre con las actividades en su centro educativo. Pues no se me espante, sí va a haber variantes, sí puede haber, pero mejor consúltelo. Sí, así es, que no se le haga raro que su primo, el primo de sus hijos, su comadre, diga, no, yo llevé al niño a la escuela, y usted ya no lo lleve, porque hay variantes en los calendarios. Vamos a la pausa, 1:31, regresamos con más. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Regresamos con más noticias, 1:37, luego de que ayer fue citado el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, a la sede nacional del PRI, es decir, para defenderse ante la denuncia presentada por militantes de ese partido que solicitaban su expulsión, y luego de las investigaciones que la Procuraduría General de la República realiza en su contra, así como el SAT, pues no acudió, creo que ya se preveía que no se presentaría a esta cita del PRI nacional, ¿no? Y decidieron, aunque hay algunos que lo defienden, pues expulsarlo, ¿no? Dicen que se aceleró el proceso de expulsión, que no puede ser tan rápido, ¿no?, que ayer no se presentó y que ya lo expulsaron. Bueno, ahí es un asunto partidario, por supuesto, de análisis. Pero ahora resulta que, no, que se pide que no solamente se expulse a Javier Duarte, sino que se expulse también a Flavino Ríos, gobernador interino, y que se expulse a otros funcionarios estatales. Hoy Flavino Ríos responde y dice que él, ¿por qué? Que claro, que sí colaboró, pues sí, claro, sería un error decir que no, ¿va? Si a él lo dejó como cuidando el changarro hasta el final. Pero dice que él no ha cometido ningún ilícito como para que el PRI piense en eso, y que además es falso que este militante que lo propone es un militante más y que el PRI nacional lo desmintió. Es un tema que ni siquiera fue tratado el día de ayer en el CEN del PRI, y bueno, en ese sentido es un militante más, y obviamente con una apreciación meramente subjetiva y no objetiva, solicita públicamente una situación que el CEN del PRI desmintió ayer mismo en la mañana. Fue una declaración periodística que hizo antier en la noche, pero ya el CEN del PRI muy temprano lo desmintió. Entonces es un asunto concluido, al menos para Flavino Ríos. O sea, no tengo nada que ver en esos temas, simplemente él plantea esta situación porque dice que colaboramos con Javier Duarte, lo cual es cierto, pero bueno, yo nunca he hecho nada indebido, nada ilegal, así es que estoy muy tranquilo, lo manifesté ayer mismo en un medio nacional. Y en ese sentido, lo que estamos haciendo es tanto. Pues ayer entregamos pacificaciones a los trabajadores del sector salud. Anoche tuvimos una reunión con el grupo de Corrección Veracruz, de un poco más de 2 horas y media, en la zona naval ahí del puerto. Y estamos muy pendientes para mejorar, coordinarnos con el gobierno federal. Es una petición que hicimos a la Secretaría de Hacienda, pero que tiene que ver con el mes de octubre, noviembre y diciembre. Los recursos nunca llegan juntos, se van administrando mes con mes, y nosotros solicitamos 3,000 millones para este mes, 2,000 millones para el mes de noviembre, y el resto, un poco más de 6,000 millones de pesos, son para el mes de diciembre. ¿Para qué? Para que no haya ningún problema, se puedan pagar las 2 quincenas a los trabajadores del gobierno del estado en el mes de diciembre, para que se paguen pensiones y el aguinaldo. En ese entendido, es decir, es una situación que tiene que ver con el ejercicio fiscal. El ejercicio fiscal empieza el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre. Bueno, el doctor Flavino Ríos Alvarado se defiende, dice que pues ya él por qué, ¿sí? Dijera el dicho y refrán popular, bueno, él lo dice al revés. Dicen que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Pero él dice que él nada más la agarró la pata, que él no la mató. No, él no supo para qué la querían, para qué le estaba agarrando la pata a la pobrecita vaca, ¿no? Entonces que... Y se quedó con su patita, que es lo único que le dejaron en 37 días. A mí me dijeron agarrar la pata. Ahí la tiene. ¿Quién sabe si la tenga, eh? A vos se la va a llevar de recuerdo. Entonces dice Flavino que el gobernador interino de Veracruz... que pues no, que porque él, que no piensen en él, que él no tiene nada que ver, que no lo expulsen del PRI. Bueno, no hay, en realidad no hay proceso aún, ¿eh? Pero si empieza este llamado, que lo hace un consejero nacional del PRI, o sea, no lo hace cualquier persona, no lo hace cualquier militante, vaya, del PRI, es que algo hay de eso, ¿eh? Y porque se habla de Flavino Ríos, gobernador interino, y se habla de otros diputados, Beto Silva, que hoy se publica El Pozo Negro de Comunicación Social, hablando de desvíos de casi 1,000 millones de pesos, que ya se detectaron, pago vía comunicación social, que es un área que debe hacer únicamente pagos relacionados con medios de comunicación en la compra legal de publicidad, que es algo que tiene permitido todos los gobiernos, adquisición de servicios publicitarios, contratación de empresas en esa materia, de promoción, difusión, de manejo de imagen, está totalmente permitido. Pero resulta que encuentran transacciones de esa área para el pago de obras. O sea, no coincide. Comunicación social no se dedica a construir más que opinión pública. No, eso sí, pero materialmente no construye. Vaya, no es un área. Tendría que ser eso a través de obras públicas. O sea, la CIOP o alguna otra dependencia que se cede sol, que se dedique a ese tipo de temas. Se encontraron ahí pagos sin factura, además, de muchos millones de pesos, 4, 5, 6, 7 millones de pesos, 40 millones y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a estos montos millonarios, multimillonarios, que hoy se dan a conocer en una de las áreas también más opacas de esta administración estatal que encabezó Alberto Silva en una buena parte del sexenio, ¿eh? Y ya los desalojaron del edificio que pomposamente ocuparon ahí por Las Ánimas, que era rentado. Un año más o menos estuvieron en ese edificio cuando toda la vida... de la vida pública de Veracruz, habían estado en la planta baja de Palacio de Gobierno. En la planta, justo debajo del despacho del gobernador, hay una lógica, se dice que hay una comunicación vía escaleras internas con la oficina del gobernador y con el coordinador de comunicación social, ¿no? Eran las antiguas oficinas en una esquina, pegados al parque, a la Plaza Lerdo de Jalapa, ahí en ese acceso. Si usted iba a Palacio de Gobierno, en ese acceso a mano derecha estaban las oficinas de comunicación social. Toda la vida habían estado ahí sin generar un gasto a la administración pública, ¿no? Y sacando el trabajo, no vimos la necesidad, ellos sí, de beneficiar a alguien, ¿no? Con la renta de ese edificio, pero bueno, ese beneficiado pues dijo, pues no me están beneficiando, entonces mejor desalojen, ¿no? Dueños de unas tiendas grandes, mejor ahí lo dejamos. Pero el asunto es que el gobierno no pagó, digo, el que ellos renten un edificio es algo legal, ¿no? Pero pues ya dijeron, pues no podemos soportar más este tema, porque pues no están pagando la renta, vaya, ¿no? Vaya problemón, ahí. Sí, ya estaban con don Ramón, pero esperando a ver si doña Florinda le prestaba para pagar la renta, pero pues no apareció. Bueno, vamos con Jazmín Morales, quien nos platica de otra crisis, otra carencia de especialistas, lamentablemente, pues si no hay para medicinas, no hay para lo básico. Imagínense que va a haber para especialistas. Jazmín, te escuchamos. Bueno, Buenas tardes, Luis Omar. Buenas tardes al auditorio nuevamente. Las alergias se han convertido en un problema de salud pública. A pesar de esto, el sector salud no cuenta con alergólogos y en la ciudad, por supuesto, tampoco se tiene esta especialidad. Abraham Alamillo Holguín, médico especialista, habló al respecto. La región es una zona muy húmeda. El 80% de la humedad está casi los 365 días del año. Y eso se traduce en pacientes con rinitis, conjuntivitis, picor de oídos, broncoespasmos, sibilancias. El paciente silba y tose. ¿Habla también de que no está catalogada como una especialidad? Sí, es una especialidad tal cual. Sin embargo, el sector salud no lo tiene en el cuadro de especialidades como para atención al paciente de primera instancia, ¿sí? ¿Verdad? ¿Esto obliga a buscar otros médicos particulares? Claro, esto obliga a que, por ejemplo, vamos y recurrimos a veces hasta con otros que no son profesionistas de la salud, ¿verdad? Porque sí, es un estudio que en forma privada cuesta 2.500 pesos, pero nosotros vamos a hacer gratis. Consultas van a ser gratuitas en el magisterio, ¿sí? Y en la Fundación de Plan de Ayala, medicina a bajo costo. Menciona que es un problema de salud pública, las alergias. Desgraciadamente sí, ¿verdad? Como no es una enfermedad en la gran mayoría de los casos que te vaya a matar, pero sí te afecta mucho en tu calidad de vida. ¿De qué forma? Por ejemplo, el paciente que tiene rinitis alérgica no rinde en su escuela, no rinde en su trabajo, son pacientes que no duermen bien y eso se traduce en un deficiente rendimiento escolar y laboral. ¿En Puerto Rico las principales alergias? Rinitis alérgica persistente y asma bronquial no controlado. Subrayó que es importante que las personas que padezcan alguna alergia se traten, de lo contrario cada año estas se multiplican en el paciente. En Poza Rica el 25% de la población padece una alergia. Informó para NN Noticias, Jazmín Morales. Muchas gracias, Jazmín, por este reporte sobre una situación que es pues crítica en el Hospital Regional de Poza Rica y que yo creo ya supera la capacidad de la propia dirección, ¿no? Del propio personal que sin recursos. Y de lo que ya comentamos, también ocurre frecuentemente la fuga de medicamentos y de insumos, pues ya es una crisis generalizada, ¿no? Pensar en especialistas es primero pensar en lo básico, ¿no? ¿No? Tampoco en el Seguro Social hay especialistas. Ya el gobierno está recortando altamente el presupuesto para este sector tan delicado, ¿no? Ya hablar de especialistas es hablar de plazas con un mayor ingreso, o sea, con un mayor pago. Eso es lo obvio, ¿no? A un médico general no se le paga lo mismo que a un médico especialista. Y no los hay, no los hay en Poza Rica, mucho menos, si no los hay en la Federación, ¿no? Seguro Social, ISSSTE, pues en el regional que depende del Estado y así como están las cosas, menos. Al menos en estos meses no creemos que se resuelva esa problemática. Vamos a la pausa, 1:47, regresamos. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. En más información, cuando son la 1:50 p.m, el alcalde de Coatzintla, César Ulises García Vázquez, hace un llamado urgente a las fuerzas de seguridad para voltear hacia su municipio, ya que dice los índices delictivos se han disparado en Coatzintla y le ha pegado incluso al sector del transporte, los ruleteros, los taxis. Han sufrido asaltos y otras situaciones que ponen en riesgo su integridad. Por eso hace el llamado, dice, a la unidad de las fuerzas de seguridad y sobre todo a que respondan en velar por la integridad de los coatzintecos. Reunido con los diferentes líderes de las agrupaciones de taxistas y todos coinciden que tenemos que generar un plan emergente, preventivo, para poder disminuir este alto índice que se ha venido dando en la sociedad, donde los taxistas han sido las principales víctimas de esta situación que está pasando, de la inseguridad que prevalece en el distrito y en el estado. Pero yo una vez más vuelvo a apuntalar o a decir que esto es por la situación de la falta de empleo y desempleo que haya. Entonces, muchos ciudadanos se han empleado en el volante y pues ahora han sido víctimas de esta situación. Entonces, vamos a implementar, voy a girar los oficios a las corporaciones policíacas pertinentes, al Ejército Mexicano, a la Policía Federal de Caminos, a la Fuerza Civil, a los grupos de auxilio como a la Cruz Roja, Ámbar, Cruz Ámbar, a las diferentes corporaciones y convocar también al Cabildo, a los dirigentes de los taxistas, para que hagamos un plan preventivo de seguridad, donde podamos establecer reglas de operación y podamos instalar con el apoyo de ellos y de los cuerpos policíacos en las rutas o en las salidas del municipio de Coatzintla puestos de revisión, principalmente donde ahí se estén aplicando las medidas necesarias o que cuando menos disminuyamos, o preventivas, que disminuyamos el alto índice de afectados de la sociedad y principalmente este segmento de la población que son los taxistas. Un llamado urgente hizo el alcalde Oase en relación a este segmento, pero también de la presencia de los cuerpos de seguridad en colonias y fraccionamientos de Coatzintla. Vamos al reporte del tiempo para las próximas horas. En NN Noticias, el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Saludamos a Yafet Cervantes con el reporte. Yafet, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buena tarde, gusto en saludarte. Condiciones de cielo parcialmente nublado, que se observa en con ambiente cálido, relativamente cálido en zonas llanura y costa. Para la región de Poza Rica, la zona de Tihuatlán, la temperatura hasta este momento máxima que se registra 22 grados, con una sensación de calor cercana a los 32 grados, asociado al factor de humedad que en este momento es del 66% en aquella zona. El viento de componente noreste podría estar presentando algunas velocidades frescas y bueno, el potencial para lluvia tiende a incrementar, esto especialmente hacia zonas de costa y regiones marítimas del centro y sur del estado de Veracruz, en donde hacia esta noche y madrugada son posibles algunas precipitaciones localmente fuertes, especialmente hacia la zona de los Tuxtla, la región de Alvarado, la zona del puerto de Veracruz. Vamos a ver cómo se comporta la probabilidad de lluvia. No se descarta que se puedan estar desarrollando hacia la zona de Tuxpan, la zona de Cazones, Tecolutla, durante la madrugada del día jueves, cuando la temperatura mínima para esa zona, la región de Poza Rica, podría estar entre los 18 a 19 grados, una mañana fresca para el día jueves, y la probabilidad de que se nuble de forma más considerable en comparación con esta jornada, bueno, sería mayor. Y esto estaría favoreciendo para que la probabilidad de precipitaciones aisladas del orden de los 5 a 15 milímetros pudieran estarse dando en aquella región del norte de Veracruz. Quizá alguna superior a los 30 milímetros, hay que estar atentos y esto especialmente ocurriendo durante el día jueves. En la costa el viento estará incrementando también el día jueves, por lo que es posible que se presenten rachas frescas, quizá alguna localmente, algunas fuertes. Y eso, bueno, de tomar en cuenta la navegación marítima menor, ya que el oleaje también podría estar incrementando. Esto se mantendría jueves y se extendería al viernes. Entonces, Luis Omar, amigos, pues así las condiciones del tiempo. Todavía el ambiente diurno cálido esta jornada. Y hacia mañana, bueno, esperemos cambios de forma gradual. Hasta aquí. Gracias por el reporte. Buenas tardes. 1:55. Vamos a lo más destacado en las redes sociales con nuestro compañero Rafael Fernández. Lo más comentado en redes sociales con Rafael Fernández. Buenas tardes, Luis. al auditorio. Es lo que circula en las redes sociales. En vísperas de estos festejos, el titular de la SEP destacó que la nueva flexibilidad del calendario escolar permite terminar con imposiciones que afectaban la diversidad cultural del país. Por eso, para estas celebraciones de Día de Muertos, los gobiernos de los estados decidirán si hacen puente, siempre y cuando garanticen los 185 o 200 días de ambos calendarios de ciclo escolar vigente. Así lo dijo el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Cada estado festeja estas fechas de diferentes maneras, por lo mismo pueden optar por hacer cambios. Sin embargo, aclaró que están obligados a que se cumplan los días estipulados del ciclo escolar como lo establece la SEP. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas explicó que los altares para los muertos, como los conocemos en la actualidad, son un reflejo del sincretismo del viejo y nuevo mundo. Son una mezcla cultural donde los europeos pusieron algunas flores, ceras, velas y veladoras, y los indígenas agregaron el sahumerio con su copal, la comida y la flor de cempasúchil. Hasta el momento, no se sabe nada del gobernador con licencia, Javier Duarte de Ochoa, y nos seguimos preguntando el por qué dejar la gobernatura. Yo quería preguntar por qué razón renunció al empleo. Por orgullo. Lo iban a despedir, ¿no? Y él dijo que por su orgullo no lo podía soportar, de manera que primero prefirió renunciar. Él dijo que su ausencia era para presentarse ante las autoridades que lo requerían, pero hasta el momento sigue prófugo de la justicia. Su partido oficial, el PRI, ya le dio la espalda y lo expulsó de sus filas. ¿Y ahora qué piensa hacer? Bueno, mire, hasta ahora tengo 3 proyectos y en un momento dado hasta podría tener un cuarto proyecto. Muy bien, todo es cuestión de tener ganas de trabajar. Es tu proyecto. Te descubren innumerables propiedades. Ante la PGR, Alfonso Ortega López, abogado y uno de los operadores que encabezó las gestiones legales en los Estados Unidos, sin que el nombre del entonces gobernador apareciera en los documentos, dijo que también para Duarte era un negocio y que estaba construyendo el fondo para su retiro. Al momento yo calculo que con lo que tengo ahorrado, podría vivir como príncipe durante el resto de mi vida. Lo cierto es que se descubrió la forma de operar de Javier Duarte y sus cómplices, como contratos para productos que nunca llegaron y solo fue para desviar recursos. Empresas fantasmas con las que se compraron propiedades por 1,000,000,000 de pesos y construir un rancho de lujo con dinero destinado a educación y salud. ¡Uy, sí! Si ya nada más quiere que le hagamos un monumento con una estatua de mármol de 24 quilates. Ahí se la dejamos para el comentario. Pues nada más eso falta, que les hagamos un monumento, una estatua. No le digo a qué, en honor a qué, porque también se pueden hacer monumentos, por no nada más por cosas buenas. Bueno, vamos rápidamente porque es importante. El alcalde de Poza Rica, Sergio Lorenzo Quiroz, anuncia que se va a reforzar el tema de escrituración de escuelas que no tienen este documento. El gobierno municipal de Poza Rica ha gestionado la escriturización de los terrenos donde hay escuelas. Con esto se dará certeza jurídica a los maestros, padres de familia, podrán integrarse al programa de mejoras de planteles escolares, dijo el alcalde Sergio Lorenzo Quiroz Cruz. Sí, bastante, bastante, en algo que nadie quería participar, así que no le dé mucha acción porque es una situación de gestiones, de vueltas, de insistencias, de presentarse, de llevar documentos, de ir otra vez, y vamos a hacer un buen acto, un buen evento, sí, yo espero, porque está por punto de salir otro, sí, ahí vamos a mencionar al candidato, pero es algo que va a permitir también, no tan solo es el marco legal que ya van a tener esta escuela, sino ya hacer productos que puedan en determinado momento sus gestiones tener validez. En algunas de estas escuelas no podemos hacer nada porque no cuentan con la documentación y el órgano de fiscalización en ese renglón son muy estrictos. El problema es que no tenían documentos que acreditaran la propiedad del terreno de la escuela. Eso dificultaba realizar obras en beneficio de estos planteles. Ahora el ayuntamiento de Poza Rica ha gestionado la escriturización y pronto se entregarán a los directores. Para NN Nuestras Noticias, informó Antonio Cruz. Muchas gracias, Toño. Gracias a todo el auditorio, a Betty Bonilla en Romántica, a Philly en Éxtasis Digital y a Rafa aquí en la cabina de noticias. A las 5 nos escuchamos en la tercera emisión. Buena tarde.